que la leas en voz alta. ¿Qué importa que se enteren los demás? Si te quiero, mi amor, con todo el alma. Si encuentras un amante en el papel, no creas que la tinta lo ha causado. Son lágrimas que un día derramé, preguntando por qué te habías marchado. Son lágrimas que un día derramé, preguntando por qué te habías marchado. Vuelve, te lo pido por los dos, por el niño que vendrá dentro de poco. Yo sé que ese hijo es nuestro amor, es la luz que brilla entre nosotros. Yo quiero, mujer, que seas feliz, para amarte y quererte sin enojos. Vuelve, que sin ti no sé vivir, tus caricias necesito en estas horas. Mujer, si tú estás aquí, soy un hombre condenado a la amargura. Tu ausencia me atormenta de dolor, mi corazón por ti de pena llora. Si encuentras un amante en el papel, no creas que la tinta lo ha causado. Son lágrimas que un día derramé, preguntando por qué te habías marchado. Son lágrimas que un día derramé, preguntando por qué te habías marchado. Vuelve, te lo pido por los dos, por el niño que vendrá dentro de poco. Yo sé que ese hijo es nuestro amor, es la luz que brilla entre nosotros. Yo quiero, mujer, que seas feliz, para amarte y quererte sin enojos. Vuelve, que sin ti no sé vivir, caricias necesito en estas horas. Mujer, si tú no estás aquí, soy un hombre condenado a la amargura. Tu ausencia me atormenta de dolor, mi corazón por ti de pena llora.